Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día en el que nos vamos a centrar en el fútbol porque hemos tenido un fin de semana, pero vaya fin de semana, porque un total de 22 equipos jugando partidos, pues se requiere la atención sobre los mismos, así que hoy vamos a tener fútbol por doquier. Y eso que no solo ha habido fútbol este fin de semana, tenemos que hablar de la subida a Vejer, tenemos que hablar también del homenaje, de la prueba que tuvo lugar en Ronda, homenaje a la Guardia Civil con presencia ubriqueña y otras citas, otros eventos deportivos con presencias locales, pero hoy nos tenemos que centrar prácticamente en el fútbol a modo de resumen, porque ya decimos, tenemos bastantes cosas que contar, nada más que el repaso de resultados, imagínense. Pues el Ubrique Unión Deportiva empató a 2 ayer ante San Bernardo. Se vino el equipo con un sabor agridulce porque llegó a estar con un 0-2 en el marcador, controlando y dominando al rival hasta el minuto 85 de partido, cuando lograba empatar el San Bernardo al transformar un penalti, por cierto, en una jugada muy dudosa. Nos comentan que una mano dentro del área, unos penaltitos de esos que se han puesto ahora tan de moda, en el que el balón roza la mano y bueno, cualquier toque, aunque en muchas ocasiones con la mano pegada o incluso sea totalmente involuntario, es sancionado por penalti. Eso es lo que ocurrió. Acortó distancia en el 85 y ya en el descuento, también en una jugada polémica, porque los jugadores ubriqueños hablan de claro fuera de juego en el gol que permitió al San Bernardo empatar el partido. Un encuentro en el que, como decimos, sobre todo en la primera mitad, el Ubrique Unión Deportiva fue muy superior a su rival. Llegó a ponerse con ese 0-2 gracias a los tantos de un goleador ocasional para este partido, como fue Juanpe, que no es habitual, ¿no?, que golee. Además, no es normal tampoco que un lateral se prodigue en esa faceta. Pero bueno, ayer fue el que consiguió poner a su equipo con esa clara ventaja en el luminoso. Decimos sabor agridulce porque en ese momento, cuando termina el partido, los jugadores se quedan con esa sensación de que han volado 2 puntos porque prácticamente tenían la victoria. Hoy la cosa se ve de otra manera, se ha logrado sacar un punto en un campo complicado como San Bernardo, y el equipo dio muy buena imagen a pesar de todo, de esos últimos minutos, de esa reunión final. Tuvo controlado el partido durante la mayor parte del mismo. Y también tenemos que hablar de la derrota del Atlético Curi, 2-7 ante el Arcos Club de Fútbol Academy, en ese duelo serrano correspondiente a la jornada 4, cuarta de la segunda andaluza femenina senior. Un partido al que llegaban ambos equipos sin haber logrado puntuar hasta el momento, y en este caso fue el conjunto arcense el que se llevó el gato al agua. La cosa estuvo más igualada de lo que parece, al menos en la primera mitad, porque el partido se fue al descanso con un 2-4, se había adelantado el Ubrique Unión Deportiva, le empató el Arcos y prácticamente, estamos hablando en 4 minutos, no solo le empató, sino que se puso con 1-3, un momento de incertidumbre, desacierto por parte del conjunto ubriqueño, que aunque luego acortó distancia a la media hora, el gol psicológico en el 44 de las arcense, daba de cara a la segunda parte una esperanza diferente a la que hubieran tenido si no hubiera entrado ese cuarto gol. La cosa hubiera estado más equilibrada. Ya en la segunda parte el Arco fue superior al equipo arcense, al menos en la faceta goleadora. Y aparte de estos dos equipos, pues tenemos que hablar de otros 20 más que jugaron, 19, porque descansó el Ubrique Unión Deportiva Cadete A. El resto de todos los equipos del Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva y Atlético Curi jugaron este fin de semana. Hubo muchos que debutaron porque arrancaba la competición. Nosotros, pues, vamos a centrarnos ya prácticamente, vamos a entrar al meollo de nuestro programa, con la atención puesta sobre todo en el primer equipo del Ubrique Unión Deportiva, en el senior, que lograba, insistimos, sacar un punto se traía un punto de San Roque, del Alberto Umbría de San Roque, ante el Club Deportivo San Bernardo. Un partido que vamos a pasar a analizar en los próximos minutos con uno de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, con Aníbal, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El sentimiento general que os quedó tras el partido es que se os esfumaron dos puntos que prácticamente ya venían para Ubrique, ¿no? La verdad que sí, yo creo que le regalaron un punto a última hora, porque el partido yo creo que se puso de cara muy rápido para nosotros. Creo que fueron a los 6 o 7 minutos metimos el primero, después metimos el segundo, haciendo nuestro juego, bien plantado en el campo, y así nos fuimos al descanso. Y después, la segunda parte, pues, es verdad que es normal, estaba fuera de casa, ¿no? Ellos estaban en tu casa, apretaron un poquito, ¿no? Y tocó sufrir un poquito. Pero claro, pero en dos jugadas ahí, desafortunadas ahí, que el árbitro pitó un penalti, que yo creo que esto si fuera sido aquí, por ejemplo, en Ubrique, y a favor de nosotros, no lo fueran pitado nunca en la vida. Y después, el segundo gol, yo no lo vi muy bien porque yo estaba en la barrera, pero según mis compañeros y Mario y Miguel, que lo vieron bien desde la banda, era claro fuera de juego. Bueno, la sensación entonces en general es de escaso botín para los méritos que hizo el equipo durante la mayor parte del partido, ¿no? Sí, yo creo que fue un poquito agridulce, ¿no? Porque sí que es verdad que te vienes con la sensación de que podían haber sido tres puntos, pero después te vienes con la buena sensación de la buena dinámica que trae el equipo, ¿no? Uh-huh. El primer partido, como perdimos aquí de esta manera en Ubrique, yo creo que el equipo ha ido en una línea ascendente y sí que es verdad que lo que decía Mario ayer, ¿no? Que nos decía ayer, que hoy ya ve el punto de otra manera, ¿sabes? Lo ven más positivo que ayer, por ejemplo. Bueno, no sé qué rival se encontraste ahí enfrente, pero tradicionalmente sacar puntos del campo del San Bernardo no es nada fácil, ¿eh? No, vamos, San Bernardo siempre ha sido un equipo complicado. Sí que es verdad y cierto que a nosotros siempre se nos ha dado bien allí, porque si no recuerdo mal, nosotros nunca hemos perdido en San Bernardo. A diferencia de nosotros este año, como quien dice, nosotros es un equipo nuevo, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Nos unimos los dos equipos y demás. Y ellos sí que es verdad que tenían prácticamente la base desde todos los años, vamos, que yo personalmente, por ejemplo, conozco muchos jugadores con los que me enfrenté ayer. Y la verdad que te digo que el equipo dio buen rendimiento y por esa parte satisfecho. Entiendo, por lo tanto, un San Bernardo veterano, un equipo veterano, y vosotros con la idea, que no sé si fue la misma de los últimos partidos, esa de haceros con el dominio del balón, con la posesión y en cierta manera llevar la iniciativa, o esto cambia cuando se juega fuera de casa. No, nosotros siempre confiamos en lo que nos dicen los entrenadores, y ellos, la manera de jugar de Mario y Miguel es esa, y tanto dentro como fuera de casa. Te digo, es verdad que hay circunstancias del partido, momento del partido, que no puede desarrollar tu juego, ¿no? Por ejemplo, ayer en la segunda parte, pues no fue tanto como en la primera, porque en la segunda parte vas perdiendo, están ellos en tu casa, pues claro, apretaron más y a lo mejor abusamos un poquito de balón largo. La primera parte fue muy buena en línea general, y la segunda, pues sí que a lo mejor nos faltó esa poquita de veteranía, por llamarlo así, de aguantar un poquito la pelota, de... Yo creo que nos pusimos ya, nos metieron, nos pillaron el penalti, yo creo que nos pusimos un poco nerviosos y ese fue el desenlace final. Vamos por parte, Aníbal, porque sobre todo destacó ese buen trabajo vuestro de la primera parte, de la primera media hora del partido, en el que se pusisteis con ese 0-2 gracias a los tantos del que fue ayer goleador ocasional, de Juanpe, ¿no? ¿Cómo fue esta primera mitad? ¿Cómo fueron esos goles? La primera parte... El primer gol fue así, una jugada por banda que Franci pudo entrelazar con Juanpi y se la puso a placer. Y el segundo gol fue una jugada espectacular. Y aparte, el gol de Juanpi fue, vamos, increíble. Fue un tiro ahí, borde el área por la escuadra. Pero fue una buena jugada de combinación, de banda a banda. Y la verdad que, ya te digo, que el equipo, lo que es el juego, lo que estamos entrenando y demás, pues... Siempre y cuando se pueda, pues intentamos desarrollarlo. Y oye, Aníbal, ¿generaste muchas ocasiones en esta primera mitad? Yo creo, a mi parecer, que los dejamos vivos. Porque la primera mitad nos podíamos ver perfectamente, incluso 0-3 o 0-4. Y con el 0-2 los dejamos vivos. Ya el año pasado vivimos algo similar, también nos pusimos 0-2 y nos empataron a 2. Pasó lo mismo. y yo creo que son equipos que cuando los tienes tumbados en la lona o los machacas y los matas o como los ves un poquito vivos, te puede pasar lo que nos pasó ayer. Quitando al fin y al cabo la actuación que hizo el árbitro, que yo creo que el árbitro tuvo 60 minutos muy buenos y los 10 últimos minutos pues creo que él solo pues, se cargó el partido. Uh-huh. El San Bernardo os puso en muchos aprietos en la primera parte. En la primera parte yo recuerdo que no tuvieron una ocasión muy clara la primera parte, no lo recuerdo. Sí que es verdad, cuando empezó la segunda, al poquito poco de empezar, sacó Alberto un mano a mano. Uh-huh. Después, en la primera creo que fue un remate o dos ahí de cabeza. No fue ya, sí que es verdad que al final del tramo ya nos embotellaron un poco y tampoco es que estuviéramos sufriendo en exceso, sufrimos un poco, ¿no? Pero yo creo que la clave de ellos es que ellos, el juego aéreo lo desarrollan bien y ahí es donde más sufríamos. Uh-huh. Bueno, era lo normal, ¿no? Que yéndose usted al descanso con ese 0-2, en la segunda parte el equipo de casa os apriete un poquillo. La idea era aguantaros, ¿no? Aguantar en ese inicio de la segunda parte las arremetidas de rival e intentar mantener esa ventaja y poco a poco pues ir minándole la moral. Y así fue, como tú nos comentas, hasta prácticamente el minuto 80-85, que es cuando llegó la jugada polémica del penalti, ¿no? Primero fue penalti, que según yo no lo vi claro, pero bueno, según él, le da, sin poner José, creo que fue, la verdad, que supuestamente le dan el codo y... Pero ya te digo que en cualquier lado que tú vayas, aquí en Ubrique, a nosotros eso no lo pitan a favor, seguro. Un penaltito pero, de esos es, de ahora, ¿no? Ay. Uh-huh. El árbitro empezó con fartitas, a pitar fartitas, que al fin y al cabo el fútbol es contacto. Uh-huh. Es que si te pones a pitar todo lo que tú interpretes como... Entonces no juegas. Pero bueno, y al cabo el criterio del árbitro lo tienes que respetar y hasta, porque es la mayor autoridad que hay en el campo. Pero uh-huh. Ya se puso en un plan, empezó a soltar tarjetas, nosotros no sé si acabamos con 6 o 7 tarjetas y ellos con una o dos después de... Porque ellos ya llegó un momento en que se pusieron en plan, entraron en su juego en plan marrullero y ya era... Y no insultaban. Pues una patada de tiempo, sin balón, a otro un codazo, y ya se puso un poquito, y el árbitro pues, poquito a poco fue dejando que se le fuera de las manos, y al fin y al cabo pues, optó por lo fácil, ¿no? Por tirar por el equipo de casa y avasallarnos en tarjeta hasta que pasó todo el resto en 10 minutos. Sí. Bueno, en 10 minutos pues, tiró el trabajo de toda una semana y de una muy buena primera parte que hicimos. Para muestra un botón, 8 tarjetas se llevaron los locales y 6 el Ubrique Unión Deportiva. Uno se puede imaginar pues que hubo tensión, sobre todo en esos últimos minutos. Nos comentabas tú eso, ¿no? Que podíamos decir que el Ubrique más o menos tuvo el partido controlado, que ellos obviamente apretaron en esa segunda mitad y que ya en esos últimos minutos, sobre todo ya con el penalti, se metieron en el partido, se embotellaron atrás y llegó el empate a 2, que también comentan que fue una jugada donde hubo un posible fuera de juego. Sí, yo estaba en la barrera y no lo vi bien, pero... Sacó la falta, remataron el córner, la paró Alberto. Y claro, yo cuando volví había dos de ellos solo en el segundo palo, que uno de ellos fue el que me llegó. Uh-huh. Y según mi compañero... Pues... Sí, parece que hemos perdido el contacto con Aníbal. Vamos a intentar recuperarlo. ¿Aníbal? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Hemos perdido momentáneamente el sonido. Eso, nos comentabas tú que en esa jugada, que había dos jugadores de ellos en el segundo palo totalmente solo y que... Parece que de nuevo hemos perdido un poquillo el sonido, que se nos va y viene. ¿Aníbal? ¿Me escuchas? Ahora sí, parece que se nos va y viene el sonido. Te pediría que no te movieras de donde estás exactamente ahora mismo, porque ahora sí nos llega limpio. Vale. Ahora, perfecto. Bueno, continúa, decías... Que yo estaba en la barrera y no lo... Al darme la vuelta ya te digo, yo lo que vi ya fue como remató para Alberto y los dos jugadores en el palo solo y uno de ellos remató. Y según mi compañero y incluso Mario y Saqueta que estaban en la banda lo vieron perfectamente que era fuera de juego. No sé. Al fin y al cabo ellos graban los partidos. Todos los partidos que juega San Bernardo los graban allí. Y yo creo que al fin y al cabo ya no puede hacer nada, pero por lo menos verlo y salir de dudas nosotros de que de que era fuera de juego, de que hacía injusto. Ese gol llegó en el 94, supongo que ya no hubo tiempo para más, ¿no? ¿O sí? No, claro. Es que yo pienso que la situación como estaba y como se puso el árbitro en el plan, yo creo que si el partido dura 10 minutos más lo perdemos, vamos. Uh-huh. Bueno, una pena, Aníbal, porque lo normal hubiera sido, tal como transcurrió la mayor parte de ese partido, que esos tres puntos se hubieran volado para Ubrique, ¿no? Sí, vamos, yo pasando el minuto 75-60, yo los veía ya en Ubrique, vamos. Y en un campo difícil, porque es un campo complicado, pero nosotros pues, se nos dio bien, hicimos muy buena primera parte. Yo creo que incluso en la segunda, cuando ellos empezaron a apretar, tuvimos, porque claro, ellos ya todos tenían dos atrás, pusieron dos delanteros, ya tiraron el equipo para arriba e incluso tuvimos ocasiones de llegar con bastante gente arriba y yo creo que tomábamos malas decisiones. Si fuéramos tomando a lo mejor poquito más de pausa y mejores decisiones, pues seguramente fuera cambiar la historia también, pero bueno. Uh-huh. Bueno, hay que quedarse, como tú decías al principio, con lo positivo. Hoy se ven las cosas de otra manera y es que parece que el equipo está rindiendo a buen nivel fuera de casa con todo lo que ellos suponen. Sí, la verdad que sí, la verdad que el equipo está rindiendo bien. Es un grupo entre joven y algunos más veteranos, ¿no? Por ejemplo, como yo, que yo creo que nos compaginamos bien. Los entrenamientos lo lleva Mario y Miguel muy bien. La verdad que la preparación física, yo creo que físicamente estamos fuertes y sobre todo el grupo, que el grupo es muy sano, nos consideramos todos como una familia, hay buena armonía, buena sintonía y yo creo que eso es lo que se refleja después en el campo. Uh-huh. Claro, y sobre salvo el tropiezo de la primera jornada, parece el equipo más liberado en su juego, ¿no? Más tranquilo y da la impresión de que se divertís incluso más, ¿eh? Sí, sí. Al fin y al cabo, el objetivo, esto es un juego, no debe ser un juego, y el objetivo de Mario y Miguel es que disfrute en el campo, y yo creo que si disfrutas como estamos intentando hacer y como hacemos la mayoría de veces, pues al fin y al cabo eso se refleja en el campo y al disfrutar, pues normalmente si las cosas se hacen bien y se pues sacaremos muchos puntos. Uh-huh. Me quedo con eso, lo que comentaba, tras estas cuatro jornadas, salvo ese primer partido, al equipo se le intuye bien y se le ve creciendo, ¿eh? Sí, sí, las sensaciones son muy buenas porque después del primer partido, como fue, ¿no? Y las sensaciones son de línea ascendente, de que el equipo está creciendo y está cada vez confiando más en lo que nos piden los entrenadores y la verdad que si esto sigue así, pues esperamos hacer cosas bonitas. Este equipo siempre se ha caracterizado por tener ese centro del campo de cierta calidad, ¿no? Y bueno, que a pesar del cambio de cromo, seguís con la misma forma de jugar, ¿eh? Sí, sí, prácticamente sí. El año... Y que es verdad que, claro, el año pasado era muy distinto el equipo, ¿no? Pero yo, personalmente, que juego más o menos en esa posición en el centro del campo, yo veo mucho nivel en mis compañeros, ¿sabes? Tanto Gago como Pedro, como Juan Flores, cualquiera de los que juega ahí, pues la verdad que rinde un buen nivel y, vamos, eso no tiene que verlo nada más que cómo entrenan, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que sí, que tenemos, que pienso yo que en el centro del campo hay mucha calidad como para desarrollar juegos que nos piden los entrenadores. Uh-huh. Bueno, Aníbal, esto no para. Este domingo llega el otro rival sanroqueño, el San Roque, precisamente. Otro equipo que está ahí con vosotros en la clasificación. No sé, ¿se espera buen partido o al menos un interesante duelo, no? Sí, bueno, nosotros, sí, es verdad que el año pasado creo que fue, nosotros jugamos con ellos con lo de la liga esa de descenso allí, pero claro, eso ya era, tú sabes, ya era a último ya de año, ya había descendido, como quien dice, estaba de capa caída y claro, se veía un equipo que llevaba muchos años, porque San Roque, si no recuerdo más, incluso en tercera. Uh-huh. Y un equipo que siempre está acostumbrado a estar... Y la verdad que sí, que según cómo van en la clasificación y demás, y pues yo creo que se espera un partido disputado y bonito. Uh-huh. Un partido duro. Hay que darse cuenta de eso, que ahora mismo estáis empatados el San Bernardo, vosotros, San Roque y el Rayo Sanluqueño, todos se conocéis. Bueno, salvo sí. San Roque, que es lo que se vais a enfrentar este próximo domingo. Pero bueno, que viendo eso... Esos rivales ahora mismo que estáis ahí igualados, bueno, parece que la cosa puede prometer. Esperemos que se dé el mismo resultado que el último partido en casa, o algo parecido. Pues nada, Aníbal, lo vamos a dejar, no sé si quieres añadir algo más. No, ya está, que a seguir, a entrenar fuerte esta semana e intentar sacar los tres puntos en el Barbadillo. ¿Se sabe ya el horario del partido? Pues creo que no va a seguir domingo. Creo que este fin de semana va a jugar el sábado y si no recuerdo es que no sé todavía, pero que seguramente sea sábado a las 5:30 de la tarde. Bueno, ya nosotros lo confirmaremos en los próximos días, pero ya saben, con esto del puente, pues lo obvio es normal que se modifique un poquillo para beneficiar tanto a jugadores como a público, ¿no? Sí, claro. Los horarios del partido. Pues nada, pues lo dejamos aquí, Aníbal. Muchas gracias y enhorabuena por ese punto sacado. Mucha suerte para este próximo fin de semana. Muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo. Hasta luego. Luego. Bueno, continuamos con lo que ha sido esta cuarta jornada de la segunda andaluza. No va a haber un puente precisamente oficial este fin de semana, pero ya saben que aquí hay en los centros de trabajo cambios de fecha. El miércoles es día festivo, mucha gente o alguna fábrica, algunas empresas trabajan el miércoles, descansan el viernes, otro será el lunes o es el lunes, pues por eso y porque recuerden que también el domingo, a eso de las 4 de la tarde, se juega el clásico que concita la atención pues de medio mundo prácticamente. Así que no parece una decisión descabellada que el partido finalmente se adelante a la jornada del sábado y que se estime que sobre las 5:30 pueda ser el horario. Es decir, no es casi seguro, pero al 90% el partido se va a jugar el sábado a las 5:30 de la tarde. Bueno, nos quedamos con este Ubrique Unión Deportiva que desplazó hasta San Roque para enfrentarse al San Bernardo a Alberto, a Álvaro Prieto, a Mario Chacón, a Gago, a Francisco Javier Gago, a Lolo, a Aníbal, a Francis, a Juan Flores, a Josué, a Álvaro González y a Juanpe. Y también estuvieron David Menacho, David Oliva, Julio Sánchez y José Manuel Benítez Joselito. Eso es lo referente a ese partido, los resultados de la jornada. Y vamos a ir muy rápidamente porque este fin de semana han jugado pues todos los equipos, salvo un equipo del Ubrique Unión Deportiva, creo recordar que ha sido el Cadete, que ha descansado en esta jornada. El resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, del Deportivo Ubrique y del Atlético Curia han jugado este fin de semana. Así que tenemos un repaso amplio de lo que ha sido esta jornada, este fin de semana. Decimos, resultados: San Bernardo 2, Ubrique Unión Deportiva 2, Vejer Balompié 2, Afición Jerez 0, Castellar 1, Juventud Saluqueña 3, Chipiona 4, San José Atlético 2, Real Balón Pedicaliñense 1, Ciudad de Cádiz 2, Tesorillo 0, Chiclán Industrial 0, Rayo Saluqueño 0, Cádiz 0 y el Tono 2009 1, San Roque 0. Chiclana manda en la clasificación con 10 puntos, 9 puntos para Ciudad de Cádiz y Vejer Balompié, 7 puntos para San Bernardo, Ubrique Unión Deportiva, San Roque y Rayo Saluqueño, 6 puntos, Afición Jerez, el Tono 2009, Castellar, 5 puntos para Tesorillo, 4 para Chipiona, 3 para Cádiz y Juventud Saluqueña, estos dos ya en zona de descenso, 1 para la Real Balón Pedicaliñense, obviamente el filial, y 0 puntos para el San José Atlético que cierra la clasificación. Insistimos, próxima jornada, Ubrique Unión Deportiva Club Deportivo San Roque, 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y como decimos, vamos con el resto de la jornada. Nos centramos ahora, seguimos en la categoría senior, pero la senior femenino, Derby Serrano, el que se vivía en la tarde de ayer aquí en el Antonio Barbadillo, entre el Atlético Curi y el Arcos Club de Fútbol Academy. Dos equipos que venían con una trayectoria similar, todavía no habían logrado ni un punto en las tres primeras jornadas, así que se esperaba pues que un partido interesante porque ambos, alguno de los dos, iba a puntuar. En este caso la suerte nos fue para las nuestras, que terminaron cayendo por 2-7. En un partido, bueno, que sobre todo se rompería definitivamente en la segunda mitad, porque empezó el Atlético Curi ganando. Al cuarto de hora, Zaida conseguía el 1-0 para el Atlético Curi, se ponía con ventaja en el 23. La verdad que vinieron unos minutos de desacierto, unos minutos de incertidumbre para el conjunto ubriqueño, que aprovechó el Arcos, porque en el 23, en el 25 y en el 27... la misma jugadora, Ainhoa López, conseguía tres tantos para su equipo y se ponía con 1-3 antes de la media hora del partido. Logró acortar distancia precisamente en el minuto 30. Paula Roldán se metía de nuevo el Ubrique en el Atlético Curi en el partido, pero un poquito antes del descanso, gol importantísimo para el Arcos, el 2-4, que podemos considerar como de esos goles psicológicos, ¿no? Ya en la segunda parte solo se vieron los tantos, con el Atlético Curi intentando acortar distancia, los tantos del Arcos en el 63, en el 77 y en el 87, para terminar con ese definitivo 2-7. Por parte de Atlético Curi jugaron Andrea Ramírez, María Ángeles Saborido, Leonor Campón, Lorena Ruiz, María del Carmen González, Luisa Arias, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Maya Vega y Zaida Gutiérrez. También estuvieron en el partido, ese fue el once titular, también estuvieron María Ramírez, María de la Caridad Saborido, Paula Roldán, Laura Gómez y Alejandra Gallardo. Pues resultados de la jornada, de la cuarta jornada en esta segunda andaluza femenina senior. Aparte de este 2-7, el Benalú 0, Doña Blanca 6, Atlético Sanluqueño 7, Escuela Bahía San Fernando 0, Bolivia 2, Jerez Femina 3, Barbate 0, Guadalcacín 1, Zafa San Luis 1, La Salle 1, y San Fernando Isleño 6, Club Deportivo Algeciras 1. También tuvimos un Cádiz 4, Ciudad de Cádiz 0. Pues un derbi entre dos equipos capitalinos que terminó con esa victoria del Cádiz Club de Fútbol 4 ante Ciudad de Cádiz 4-0. El Guadalcacín sigue imparable, al igual que Doña Blanca y San Fernando Isleño. Nueva victoria, 12 puntos para estos tres equipos que encabezan la clasificación. 9 para Jerez Fémina, 6 para Juventud Chiclana, 8 para La Salle y Zafa San Luis, 6 para el Cádiz Club de Fútbol, 7 puntos para Atlético Sanluqueño, 6 para la Escuela Bahía San Fernando, 4 para Algeciras, 3 para Arcos, 0 para Ciudad de Cádiz, Atlético Curi, Barbate, Bolivia y Benalup. La próxima jornada nos va a dejar además el Atlético Curi aquí en casa. El rival será el Benalú y atención, porque la jornada está prevista para este próximo miércoles, día de la Hispanidad, día festivo. Será el día en el que se juegue ese partido. Todavía no tenemos horario confirmado para la disputa del mismo. Vámonos rápidamente también con la cuarta andaluza juvenil. Debutaron los dos equipos ubriqueños que van a estar en ese grupo 7 esta próxima temporada. En este caso, pues hay que hablar de la victoria del Ubrique Unión Deportiva por 2-0 ante el Villamartín, con goles que llegaron en el último tramo del partido, en los últimos 10 minutos, en el 80, Álvaro Coronel adelantaba a su equipo, y en el 83, Marcos Orellana conseguía el definitivo 2-0. Una victoria, por lo que se ve, trabajada, con un Villamartín siempre exigente, y que esta vez el Ubrique Unión Deportiva supo contener y llevarse los 3 puntos en esta jornada inaugural. De este equipo se espera de este equipo, de este Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que este año complete una buena jornada. Y la pena nos llegó por parte del Deportivo Ubriqueño, porque cayó en Arcos por 5-4. Y decimos la pena sobre todo porque consigas meter 4 goles fuera de tu casa y no te valgan ni para conseguir un punto. Un partido muy igualado, por lo que pueden observar por el marcador, muy disputado. Se adelantó en el minuto 10 el Arcos, en el 37 Daniel Vázquez empataba. Un minuto después, de nuevo el Arcos se ponía por delante. Adriano Venegas ponía el empate a 2 en el minuto 40 y con ese resultado se iba el partido al descanso. Es decir, una sucesión de golpes prácticamente en esta primera mitad. La segunda empezaba bien para el Ubrique Unión Deportiva, que se ponía con 2-3 en el 55 gracias al gol de Arturo Medinilla. En el 78 empataba el Arcos, en el 82 se ponía por delante con 4-3. Jorge Orellana empataba en el último minuto del partido, 4-4, cuando parecía ya que el reparto de puntos iba a ser el resultado final del partido. El Arcos conseguiría ya en el descuento y casi inmediatamente tras el gol de Jorge Orellana el definitivo 5-4. Por lo tanto, insistimos, sensación agridulce, porque habiendo completado un gran partido y habiendo logrado cuatro goles fuera de casa, se vinieron de vacío. Bueno, la clasificación juvenil, pues en esta cuarta andaluza, ahora mismo, pues es intrascendente prácticamente, porque solo se ha disputado una jornada que nos deja como primer líder al Arcos, precisamente, y al Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición. Y si nos deja el líder al Arcos, el Deportivo Ubriqueño ocupa la octava plaza con cero puntos. Pues así está la cosa. La próxima jornada, pues el Deportivo Ubriqueño recibe al equipo pradense del Calvente, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos, se va a enfrentar precisamente al rival de esta jornada del Deportivo Ubriqueño. En la tercera andaluza cadete, pues otros dos partidos, derrota el Deportivo Ubriqueño, en este caso llegaba la primera derrota de la temporada tras las dos victorias en las dos primeras jornadas ante el San José Obrero en casa. Un partido en el que los visitantes llegaron a ponerse con un 0-2 al cuarto de hora del partido, que antes del descanso lograba empatar el Deportivo Ubriqueño con dos goles de Luis Favero, pero que en la segunda parte, bueno, con ese 2-2 se fue el partido al descanso, y ya en la segunda parte el San José Obrero conseguiría el 2-3 que terminó dándole la victoria. Peor le fueron las cosas al Ubrique Unión Deportiva, que también jugaba en casa y que perdió 0-3 ante el Nueva Jarilla. Una victoria que se fraguó en la primera parte, y podemos decir que en los primeros minutos ya el partido se le puso muy cuesta arriba. En el minuto 7 ya perdía 0-2 el Ubrique Unión Deportiva, que a la media hora recibiría el 0-3 y un marcador que ya no se movería. Pues ese fue el resultado del partido. En esta categoría el Arcos es el líder con 9 puntos, el Deportivo Ubriqueño mantiene la tercera posición con 6 puntos a pesar de esta última derrota, mientras que el Ubrique Unión Deportiva ocupa la octava con 3 puntos. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Bornense Atlético, mientras que el Deportivo Ubriqueño le toca jornada de descanso. Bueno, he cometido un error imperdonable, y es que ese Ubrique Unión Deportiva del que estamos hablando no es el de esta tercera andaluza cadete, que lo comentábamos antes, porque este fin de semana le tocaba jornada de descanso al Ubrique Unión Deportiva cadete de tercera andaluza. Este que ha perdido 0-3 ante Nueva Jarilla es el del cuarto andaluza, que además debutaba, porque era la primera jornada de liga. El equipo de Octavio Benítez, precisamente, pues como hemos dicho antes, cayó por 0-3 en ese partido de debut. Perdonen el error imperdonable, valga la redundancia, de este equipo que, bueno, se estrenaba en esta jornada y lo ha hecho con esa derrota. Insistimos, es intrascendente la clasificación tras la primera jornada. La undécima posición la ocupa el Ubrique Unión Deportiva y lidera la tabla Liberación. Decir que, por lo tanto, en lo que se refiere a la próxima jornada, este Ubrique Unión Deportiva va a jugar en Villamartín. Se enfrentará al Villamartín este próximo fin de semana. Son 22 equipos, tengo aquí no un caos, pero muchos resultados, y algunos se me puede traspapelar como ha sido la ocasión. Intentaremos que no se repita. Vámonos con la tercera andaluza infantil, donde tenemos que hablar de tres equipos ubriqueños, aunque en dos partidos. Primero, el Deportivo Ubriqueño conseguía una victoria, en este caso, ante el conjunto del Atlético San José, que nunca es fácil. Primera victoria para el equipo de Antonio Mesa, 3-0 con goles de Pedro Favero en el minuto 5 y dos goles de Víctor Panal en el minuto 34 y en el minuto 65. 2-0 al descanso, por lo tanto, y remató el gol de la tranquilidad ya, el gol de la sentencia de Víctor Panal en el minuto 65. Y por otra parte, en el Ubrique Unión Deportiva Atlético Curi, derbi ubriqueño, que terminó con una contundente victoria de los primeros por 10 goles a 1. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Alberto López en el 4, Marcos Gómez en el 28, en el 30 Ángel Fernández, en el 49 Pablo Román, en el 54 Alejandro Villanueva, que repetiría en el 58, Kevin Rodríguez acortaría distancia para el Atlético Ocuri en el 60, Alberto León marcaría por partida doble en el 62 y en el 68, en el 69 Ángel Fernández pondría el 9-1 y el mismo jugador en el 70 al 10-1. Por lo tanto, victoria contundente para el equipo de Ángel Román en esta tercera andaluza infantil. Un resultado que le sirve para saltar a la primera posición, liderar la clasificación tras la disputa de tres jornadas con 9 puntos, nada más y nada menos. El Deportivo Briqueño es octavo con 3 puntos y el Atlético Ocuri ocupa la última posición, todavía sin haber logrado puntuar en estas tres primeras jornadas. La próxima jornada pues nos deja los siguientes resultados. Se jugará este fin de semana el Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva, el Atlético Ocuri Deportivo Ubriqueño. Por lo tanto, tendremos otro derbi ubriqueño en la cuarta jornada de esta tercera andaluza infantil. Vámonos con la cuarta andaluza infantil. Tenemos que hablar de un solo partido, el que disputó, que disputaron el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva. Primera jornada, de nuevo debut de los dos equipos en un choque entre ambos. 1-6 terminó el partido, un encuentro en el que se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 5 con el gol de David Pazo. Empataba Víctor Panal también en el minuto 26. Y luego en el 51 llegó ya en la segunda mitad, se fue el partido al descanso con empate a uno. En la segunda mitad fue cuando se soltó el Ubrique Unión Deportiva. Eric Pérez en el 51, Iker Real en el 55, Carlos Leandro Moreno en el 70, Gonzalo Villagrán en el 71 y Álvaro Benítez en el 76 terminaron dándole la victoria al conjunto ubriqueño, al Ubrique Unión Deportiva, en ese debut y en ese derbi ubriqueño. El equipo de Manolo León se llevaba esa primera victoria de la temporada. Clasificación, pues Arcos líder con 3 puntos, Ubrique Unión Deportiva tercero con 3 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 0 puntos. Próximos rivales, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Guadalcacín aquí en Ubrique, mientras que el Deportivo Ubriqueño se desplaza a la pedanía arcense de Gédula para medirse al Club Deportivo Gédula. Vámonos con la tercera andaluza Alevín. Estos fueron los resultados de la jornada. Deportivo Ubriqueño 4, Florida 2. Marcaron por parte del Deportivo Ubriqueño David Domínguez en dos ocasiones. A la media hora ya se ponía 2-0 el Deportivo Ubriqueño, acortaba distancia el Florida en el minuto 31, en el 41 volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva, el 3-1, obra de Luis Barreno, 3-2 en el 57, se acercaba el Florida y finalmente el mismo jugador, Luis Barreno, en el 65 puso el definitivo 4-2. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio con un contundente 0-5 ante el Espera. Marcaron Jesús González, Pedro José Aránega, dos tantos, David Cañamaque y Jesús González. Ese fue el resultado de un partido pues dominado por el conjunto ubriqueño de principio a fin, podríamos decir. Con 0-2 se fue al descanso y luego pues ya completó la goleada en la segunda parte. Y también llamativo el resultado entre el Atlético Ocuri y el Alcalá del Valle, empate a 5, nada más y nada menos. Pues se pueden imaginar un partido muy igualado. Los locales, Atlético Ocuri se puso con 2-0 en el minuto 23, goles de Alberto Rubiales y Alejandro Álvarez. Lograba empatar en el minuto 35, en el 32 y en el 35, dos goles el Alcalá del Valle, se ponía en el 35, como decimos, con ese empate a 2. Alejandro Álvarez pondría el 3-2 en el 37 y el 4-2 en el 45, el mismo jugador. Otros dos goles de ventaja para el Atlético Ocuri, que de nuevo vio cómo al Club Deportivo Alcalá no solo nivelaba el marcador, sino que se ponía por delante. Tres goles en el 58, 61 y 67. Puso al Alcalá del Valle con un 4-5, pero por suerte Jorge Panal consiguió el empate en el minuto 69. Tras dos jornadas, la clasificación la encabezan En este caso, el Calvente con 6 puntos. El Ubrique Unión Deportiva tiene 3 puntos. En esta clasificación, el Deportivo Ubriqueño, perdón, tiene 6 puntos. Es tercer clasificado. Calvente líder con 6 puntos, los mismos que el Deportivo Ubriqueño, 2 victorias en 2 jornadas. El Atlético Curi, pues que suma, en este caso, 4 puntos, ocupa la quinta posición, y el último de los ubriqueños es el Ubrique Unión Deportiva, que se estrenó este fin de semana con 3 puntos en octava posición. Por lo tanto, tercero, quinto y octavo, los equipos ubriqueños. Vámonos con la cuarta andaluza, Levin. Yo ya tengo un lío de equipos. El Ubrique Unión Deportiva debutaba en esta cuarta andaluza, Levin, ante el Zona Sur por 0. Debutó con derrota, 0-7 ante el Zona Sur, victoria contundente del equipo jerezano. En esta hubo goles, por lo tanto, ubriqueños, en esta cuarta andaluza Levín, por lo tanto, primera jornada en la que también debutó otro equipo. En este caso hablamos del Atlético Ocuri, que se estrenó también en Jerez ante la Unión Deportiva Esperanza y cayó por 5-2. El conjunto local, que a la media hora de partido ya ganaba por 3-0. Adrián Pavía conseguía acortar distancia en el 41. Paco López, de nuevo, marcaba para Atlético Curry, se ponía con 3-2. Ahí el equipo ubriqueño muy cerca de empatar, pero luego llegaron otros 2 goles de la Unión Deportiva Esperanza que terminaron dándole la victoria al equipo jerezano. Pues en esta primera jornada tenemos Atlético Curry en novena posición y al Ubrique Unión Deportiva en la undécima. En la próxima, pues el Ubrique Unión Deportiva se mide al Arcos Club de Fútbol Academy, mientras que el Atlético Ocuri recibe la visita del conjunto de la Jerezana. Tercera andaluza, Benjamín. También primera jornada. El Ubrique Unión Deportiva ganó 5-4 a la Espera, con goles de Darío Duboski, que marcó en el 5 y en el 7. Iker Benítez en el 31. Acortó distancia a la Espera, pero poco después volvió a marcar su segundo gol. Darío Duboski su tercero en el 53, 5-1. Y ya luego, la Espera fue acortando distancia hasta ponerse con un peligroso 5-4, que por suerte se quedó ahí y terminó dándole al final la victoria. Al final se llevó la victoria el conjunto ubriqueño por 5-4. Por su parte, el Atlético Curi empató a 3 ante el Alcalá del Valle a domicilio, un encuentro en el que tuvo que remontar, en 2 ocasiones, ya que el Alcalá del Valle se puso con un 2-0 en el minuto 21. Tiago Urbano y Juan Manuel Domínguez conseguían 2 goles para Atlético Curi, con el que lograban empatar en el 48. Se adelantaba en el 51 de nuevo el Alcalá del Valle, pero Tiago Urbano de nuevo en el minuto 53 conseguía el definitivo 3-3. Clasificación. El Ubrique Unión Deportiva es quinto con 3 puntos, el líder Puerto Serrano con el mismo número de puntos, mientras que el Atlético Curi es séptimo con 1 punto. En la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético Curi se enfrentan. Atlético Curi, Ubrique Unión Deportiva en la jornada 2 de esta tercera andaluza, Benjamín. Cuarta andaluza, Benjamín. Pues el Ubrique Unión Deportiva ganó 3-2 al Nueva Jarilla, con goles de Curro Coronil, Javier Rivero y Lucas Cardoso. Y súper interesante, porque aunque se adelantó el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 3, el Nueva Jarilla consiguió darle la vuelta a la situación, ponerse con el 1, empatar en el minuto 17, ponerse por delante en el 19. Y ya luego, con los goles, como decimos, de Javier Rivero y de Lucas Cardoso, el Ubrique Unión Deportiva se llevaba la victoria. Este tal Lucas Cardoso, el jugador de Nueva Jarilla, y el último gol se lo metió en propia meta. Clasificación, el Ubrique Unión Deportiva es sexto con 3 puntos, el líder Atlético Sanluqueño con el mismo número de tantos. Y la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la Divina Pastora Sanluqueña en Sanlúcar de Barrameda. Festival de goles en la segunda andaluza pre-Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva de Manuel Pérez Hinojo ganó 15-0 al San José Obrero. Vamos a ver los goles, porque, por ejemplo, Hugo León consiguió los 2 primeros. Después marcó Daniel Sánchez, Martín Ramírez, Hugo León de nuevo, Manuel Márquez, Miguel Sánchez, Hugo Sánchez, Córdoba, en este caso tres goles del tirón, tres goles consecutivos. Luego otro Hugo León volvía a marcar el 11-0, el 12-0 de nuevo Hugo Sánchez, Martín Ramírez el 13-0, Miguel Sánchez el 14-0 y Luca González el 15-0. Por lo tanto, victoria contundente del conjunto ubriqueño que, hombre, con ese marcador pues se coloca como líder tras la primera jornada con esos tres puntos. Y que el próximo fin de semana viaja hasta Puerto Serrano para medirse al Puerto Serrano Atlético. Las melodías se repiten y se usan como... Y vamos a terminar este repaso. Empate a 3 del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín B, el equipo que entrena David Ortuño, que, bueno, en este caso nos dejó un interesante partido, pero un sabor agridulce porque el equipo ubriqueño llegó a estar con un 3-0, con goles de Rubén Vilches por partida doble y Ricardo Macías. A la media hora de partido ganaban 3-0, después, por lo nuevo, la Granja reaccionaría y conseguiría el definitivo empate a 3. El Ubrique Unión Deportiva es octavo tras la disputa de esta primera jornada, Arcos líder con 3 puntos y en la próxima jornada el conjunto ubriqueño se desplaza a Jerez para enfrentarse a la Jerezana. Y con esto nos vamos a despedir. Vaya repaso que hemos tenido que dar. Nos vamos a despedir porque no hay más tiempo para más. Algo tendremos que hacer en próxima jornada porque nos comemos prácticamente todo el tiempo tan solo dando los resultados. Que volvemos mañana, eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.